Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura. Bienvenidos a nuestro programa número 14 de Chasquiando. Un programa especial, un programa que vamos a recordar a nuestros queridos difuntos. Y un programa que va a tener mucho referente a esto, mucha información con respecto al Día de los Difuntos y a los festejos y conmemoración en la parroquia de Calderón. Vamos a conocer más de la historia de las guaguas de pan, de la historia de las figuras de mazapán, y también nos trasladaremos hacia la tulpa y el fogón con la colada morada. Bienvenido, Guillermo. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto el poder estar con ustedes nuevamente en Chasquiando a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 AM. Recuerda que nos puedes contactar a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través del Twitter, y te puedes comunicar con nosotros al 2220-966. Bienvenidos, comenzamos con este programa. Correcto, nos vamos a visitar a una parroquia que está muy cercana a Quito, a 15 kilómetros de la ciudad. Está la parroquia de Calderón. Les invito a este viaje desde nuestro segmento, desde El Chaquiña. Oiga, señito, ¿en dónde es que queda? Verá, mijito, si es facilito llegar. Está aquícito nomás. ¿Quieres conocer los sitios más turísticos de tu parroquia? Ven con nosotros, tu guía desde el Chaquiñán. Conmemorando el 2 de noviembre, vamos a la parroquia de Calderón y a continuación vamos a recorrer todas sus calles desde el Chaquiñán. Calderón está ubicada a 15 kilómetros del norte de Quito. Es una zona árida de la meseta de Huanguiltahuan. El nombre primitivo de la zona fue Carapongo, que significa entrada de los caras. En 1987, el nombre fue sustituido por Calderón, en honor al héroe niño Abdón Calderón. Limita al norte con la parroquia de Guayabamba, al sur con la de Llano Chico, al este con Puembo y al oeste con las de Pomasqui y San Antonio. El 2 de noviembre, Día de los Difuntos, la conmemoración inicia con una misa campal. Luego las familias comparten entre sí y ofrecen alimentos al difunto, alrededor de su tumba. Los alimentos más tradicionales de esta fecha son las guaguas de pan, colada morada y la uchucuta, sopa elaborada con granos como maíz, frijol, arveja, chochos, garbanzo y carne de res. Bueno, regresamos con nuestro programa especial por el Día de los Difuntos aquí en Chasquiando, a través de Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador, 940M. No te olvides de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en el Facebook como Chasquiando, en el Twitter como arroba Chasquiando también. Te puedes comunicar con nosotros al 2220-966 O también puedes hacerte amigo de nuestra red. Somos Red con Comunicadores, la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador. ¿Qué te pareció, Guille, esta introducción de la parroquia de Calderón con el festejo del Día de los Difuntos? Bastante interesante, ¿no? Ya que esta es la parroquia, como decir, la más representativa en lo que se refiere al Día de los Difuntos, ya que todavía se mantienen esas tradiciones, esas costumbres de compartir con los difuntos, con los que ya partieron de este mundo, y pues las familias se reúnen ahí y comparten y pasan un momento en familia. Bueno, me parece que ya es momento de escuchar algo de música. Vamos con un tema musical referente al Día de los Difuntos aquí en Chasqueando por los 940M de Radio Casa de la Cultura. De mí ante pasado. Esa fue la toquilla y su interpretación de La Vasija de Barro, un tema muy tradicional y pues muy representativo en estas fechas, ¿no? Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. Bueno, seguimos con el programa, mi querido Byron, y pues es hora de presentar nuestro siguiente segmento, Entre el Fogón y la Tulpa, con la historia de lo que es la colada morada. Vamos con el segmento. Vengan, vengan, mis bonitos. Sean todos bienvenidos a probar nuestros deliciosos platos. Entre el fogón y la tulpa. Buen provecho, caseritos. Buen provecho, caseritos. Venga, gato. Bueno, ¿qué te parece si conocemos algo más sobre este plato que ya se ha mencionado acerca de la colada morada? Vamos entonces con nuestro segmento del fogón a la tulpa. Perfecto. Vamos allá. La colada morada y las guaguas de pan forman parte de la cultura gastronómica ecuatoriana. El uso de la harina morada, mortiño, mora, frutilla, piña, babaco, naranjilla, hierbas como la hoja de naranja, hierba luisa, el ispingo, la canela, hacen de este comi bebe un placer para el paladar. Hace más de 5.000 años, desde que las culturas precolombinas que habitaban en los territorios de lo que hoy se denomina el Ecuador, nuestros aborígenes recolectaban frutas silvestres como el mortiño, moras, naranjillas e incluso piñas de la zona subtropical. El entender que con el descubrimiento del fuego y el uso de tres piedras cóncavas para asentar este fuego, llamadas tulipas, originaron la elaboración de vasijas de barro cocido, que se utilizaban para transformar estos frutos recolectados y al añadirles diferentes tubérculos o granos andinos como el maíz, la papa, las ocas, la quinoa, transformaban culinariamente a coladas y locros que se usaban en las diferentes épocas de cosecha de acuerdo a un calendario solar. En las fiestas de inicio y fin de las cosechas, un verdadero sincretismo de la vida y la muerte es en el caso de la época de las lluvias, de octubre y noviembre. Se usaban estas coladas para celebrar el viaje de la vida con una óptica de cosmovisión andina. En el caso de la época de la lluvia, en los meses de octubre y noviembre en la zona de lo que ahora es Pichincha, la cultura quitocara celebraba la fiesta de las lluvias, de la mano de sus difuntos, con colada morada hecha con sangre de camélidos, como una ofrenda para este gran viaje. Las guaguas de pan. Las guaguas de pan antiguamente elaboradas con zapallo en forma de tortillas cocidas en tiesto de la cocina prehispánica se modernizan con la cultura colonial, con la llegada del trigo y como parte del relleno de pan definados con dulce de zapallo. Para una cocina más moderna, como la republicana, estas interpretaciones culturales llegan a tener incluso queso, guayaba y hasta mora. Lo que ahora se conoce como guagua de pan es una representación de un muerto amortajado que tenía diferentes formas para que los niños los decoren como llamas, palomas, soldados, cuyes, hombres y mujeres que se elaboran para acompañar esta bebida. Con la llegada de la cocina colonial a nuestros territorios, se cambia la costumbre de desenterrar a los muertos y celebrar con ellos, y en su lugar se comienza a preparar panes en forma de muertos, para acompañar esta bebida del viaje andino. La colada simboliza el alimento para el viaje ancestral, y la guagua simboliza a nuestro ser querido. Bueno, ¿qué te pareció ese recorrido y saber un poco más de la historia de la colada de morada y de las guaguas de pan? Una tradición que ya remota de hace más de 5.000 años, Guillermo. Qué importante, ¿no?, conocer esta historia, este origen de lo que es la colada morada. Más que todo porque, o sea, tú llegas de pronto al mercado, adquieres este vasito de colada morada, una guagua de pan, pero Muchos ignoran y ignoramos y no conocemos del por qué se dio este este ritual, este preparar la colada morada en el mes de noviembre, ¿no? En especial en el Día de los Difuntos. Ahora ya vamos conociendo, ¿no? Que se fue evolucionando de poco a poco desde, como tú dices, más de 5.000 años de antigüedad. Claro, desde tiempos precolombinos, ¿no? Prácticamente, ¿no? Muchas veces nosotros solamente asociamos con las reuniones familiares en las que las abuelitas, que las madres nos preparaban este delicioso potaje, ¿no? Pero no lo que no sabíamos que existía en realidad esta tradición ya desde tiempos precolombinos, ¿no? Y cuál es el significado, sobre todo, ¿no? Que la colada morada representa el viaje ancestral, el viaje mágico que todos vamos a tener que hacer algún momento en pasar de la vida a la muerte, ¿no? Y las guaguas son, en cambio, ya significa, en cambio, nuestro ser querido, nuestro amado difunto. Sí, por ahí escuchábamos también que en algún momento tenían la costumbre de desenterrar al difunto para compartir con él, pero luego de poco a poco fueron evolucionando y ahora las guaguas de pan son las que representan al ser querido, al ser difunto. Entonces, muy, muy interesante, muy educativo esto, y aprovechamos pues para enviar el saludo, ¿no? A todas las personas que de pronto están reunidos en familia, nos están escuchando, pues un abrazo a todos ellos. Quiero saludar también a mi madrecita querida, a mi esposa, a mis hijas, que seguramente nos están escuchando y deben estar ahí guardándonos todavía la coladita morada. Sí. Así que un saludo para ellos. Sí, un abrazo para todos ellos. Igual a mi tía Anely Romero, a mi tía Mónica Romero también, que están escuchándonos desde Cumbayá, también les mando un saludo. Y el agradecimiento porque hace un par de días estuvimos ahí en su casa de Cumbayá y nos recibieron con las mejores, como siempre, ¿no? Con la mejor apertura y degustamos la deliciosa colada morada, que me recuerda mucho a la colada morada que hacía mi abuelita, que está obviamente ya descansando en el otro lado, ¿no? Que nos está esperando, pero siempre está ese recuerdo de este delicioso plato típico, de este alimento típico de nuestras tierras, de nuestras parroquias, y que siempre se degusta, y a mi tía Moni, una experta panadera, que también nos hizo degustar esas deliciosas guaguas de pan. Es tan tan lindo, tan chévere vivir esto este 2 de noviembre, Guillermo, en compañía de todos los familiares, ¿no? Y obviamente llega el momento de la tristeza, de la resignación por los seres queridos que lastimosamente ya no están con nosotros, Guillermo. Así es, y en efecto, pues, también ahorita que me haces acuerdo, pues, saludar, ¿no? A todas las personas que de pronto están pasando por estos momentos difíciles, pues, un abrazo con ellos, nuestra solidaridad. Pues, y vamos a continuar, ¿qué te parece, Byron? Si ahora nos vamos con nuestro nuevo segmento, La Chaucha se hizo obra. La Chaucha se hizo obra, dicen, ¿no? Qué chévere, vamos a hablar algo de emprendimiento, me estaban contando aquí la producción, Guillermo. En efecto, vamos, como lo habíamos dicho en un principio, pues estamos en la parroquia de Calderón, pues, y vamos a hablar acerca de estas productoras de las figuras de mazapán. Esas pequeñas figuritas que nosotros encontramos, pues tienen su historia, tienen su origen, y ahora lo vamos a conocer. Vamos con el segmento. ¿Qué dice mi pana? ¿Qué anda haciendo? ¿Por qué esa cara triste? Nada, amigo. Ahí, buscando trabajo y sin dinero. Tranquilo, yo le ayudo. Para eso son los amigos. Verá, me saqué un chasqui crédito. Ahí me paga cuando pueda. Tome unos 1.000 chasqui dólares. Gracias, mi pana. Me pondré mi propio negocio. A ver, ¿qué necesito? Una lavadora, una secadora, detergente, blanqueador, cloro, plancha, rayos. La Chaucha se hizo obra. Mazapán. En el comienzo, el mazapán fue una escultura comestible, en pequeño tamaño, elaborada con harina de trigo y agua. Tiempo más tarde, también con avena. El origen de la elaboración de la guagua de pan se pierde en la neblina del pretérito, en el periodo precolombino del antiguo ser americano. Probable es que se haya relacionado con el ritual agrícola y o ritual de la muerte. La muerte era para ellos una prolongación de la vida, y el ritual una negación de la muerte. La muerte física para ellos era un salto al mundo de los espíritus. Estas cosmovisiones o costumbres se mantienen, tal es el baño purificatorio, la velación del cadáver, la elaboración de la comida, ritual a la que se le conoce con el nombre de Uchukuta, y las guaguas de pan, mismas que se hacían con harina de maíz, zapallo, miel y cera de abeja. El Día de los Difuntos, el anual 2 de noviembre, y también a la visita a la sepultura del familiar, luego de una misa, se repite el ritual del sollozo, el rezo y los alimentos. Así acontece de manera eventual en los cementerios de Calderón en la actualidad. De estos antecedentes derivó la artesanía del mazapán, en razón que los visitantes se sintieron atraídos por estas figurillas de harina, y las fueron adquiriendo en compra, por lo que las artesanas, recurriendo a su potencial artístico, diseñaron otras figuras, usando más colores, fueron agregando nuevos elementos decorativos y en especial, perfeccionando la técnica y profesionalizándose. Se conoce que entre 1982 y 1983, en la Facultad de Química de la Universidad Central, se hicieron estudios para evitar que la masa no se resquebraje y sea resistente a la humedad y a los climas cálidos húmedos. Por lo menos media docena de mujeres obtuvieron el título de maestras artesanales, quienes se constituyeron en gerentes propietarias de las empresas productoras de esta artesanía. En los almacenes de la parroquia se expone a la venta las figuras de mazapán en vivos colores, cerámica y madera. Generaciones y familias enteras las vienen elaborando con hábiles manos y amor en el trabajo. En un local aledaño al Coliseo, trabajan y venden sus productos 20 personas, organizadas en la Unión Artesanal de Productores Progresistas de Mazapán. Desde hace 22 años, las asociadas manifiestan que en tiempos de Sucre vendían más. Los turistas concurren a los grandes almacenes y a ellas las ignoran. Creen que su aislamiento obedece a la estrecha y poco visible entrada del local. En la actualidad, exportan estas figuras a Estados Unidos y a la Unión Europea. Correcto, aprovechamos para enviar saludos a nuestros grandes amigos que siempre están acompañándonos en nuestros programas, siempre están dándole un like a nuestra página de Chasqueando. Es muy fácil encontrarnos en el Facebook, nos puedes encontrar como Chasqueando con K y ahí nos ubica, estamos con un microfonito, ya te vas a dar cuenta fácilmente. Un saludo para Andresín Arcos, nuestro gran amigo D'Artagnan. Chasqui D'Artagnan, que nos está escuchando desde Conocoto, gran amigo de la casa, compañero de la Redcom. Un saludo también a Marquito Barrio Nuevo, a Karen Flaquis, a Pecas Burton Ortega, a María Silva Ceballos por los likes, por la acogida. No sé si tenemos más saludos, Guillermo. Sí, también queremos saludar a nuestro querido compañero y estilista Fabi Boy. También saludamos por aquí a Andy, a Susi también, que nos dan like y que saben que estamos siempre trabajando por las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito. También tengo un saludo para Gonzalo Javier Sánchez Bustamante. Gonzalito, un abrazo, que nos está escuchando desde la Vicentina. A Elda Scarlett Ramírez Hernández, a Klaus Cecilia, que les han dado un like a Chasqueando. También les enviamos un gran abrazo. A Tefa Lincango también, a Patti Beck, a Javi Lu Javier, a Falcon Ailín. Muchas gracias por su sintonía. Y saludamos a todos los compañeros de la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador, Redcom. También queremos enviar el saludo fraterno a Antonio Espín, a David el Capo, dice por acá. También a nuestro querido amigo José Cuichán en Santo Domingo, que nos está escuchando. Un abrazo fraterno para todos ellos. Bueno, Byron, ¿con qué continuamos? Sí, continuamos aquí con el programa. Y bueno, vamos a hacer un poco del análisis de cómo se organizaron las señoras artesanas en Calderón a través y alrededor de una tradición que se fue convirtiendo prácticamente en un negocio, ¿no? Y un negocio que ha tenido sus altos y bajos, pero esperemos que siga progresando, ¿no? Es la Asociación de Artesanas Progresistas de Calderón, quienes se asociaron a través de las figuras de mazapán. Sí, aprovecharon, ¿no? Aprovecharon esta tradición que tenían, pues, vieron una oportunidad de generar fuentes de trabajo, fuentes de ingreso, pues, y qué mejor que de una manera organizada lo estén haciendo. Lamentablemente, como dicen, ¿no?, tienen un poco de alejamiento por la estrechez de su entrada, de su negocio, pero les invitamos a todos los que nos están escuchando, pues vamos a visitarlas, vamos a conocer y por qué no también hacer el gasito, ¿no?, a comprar ahí las figuritas de mazapán, que son muy muy decorativas, muy coloridas, pues, y esperamos que muy pronto las podamos tener acá en estos micrófonos y podamos dialogar con ellas. Invitados todos, ya saben, todas las parroquias están invitadas, estos micrófonos están abiertos para ustedes, para que vayan y promocionen su aspecto cultural, su emprendimiento, su turismo también, ¿no? Porque claro, no, que sí. Muy pronto estaremos visitando la parroquia de Pifo y sus atractivos turísticos, así es que atentos a eso. Yo esto. Quiero volver a Pifo, vea, Guillermo, porque ya no he entrenado como más de un mes, gracias a Milenario que me tiene aquí solo en las cabinas de la radio CCE y no puedo hacer mi entrenamiento que siempre lo hacía, ¿no? Y a mí me encantan las 700 gradas de Pifo, Guillermo. Es un lugar extraordinario para hacer deporte, ¿no? Hacer toda actividad física ahí y también para hacer turismo, conocer esos lindos paisajes que se tienen en la parroquia de Pifo. Pues, como les digo, pronto estaremos ya con esas notas acerca de turismo en la parroquia de Pifo. ¿Qué les parece si nos vamos con un tema musical? Aprovechando esta festividad del 2 de noviembre, el Día de los Difuntos, vamos con musiquita. Adiós para todos. pensando en ti, siga pensando en ti. Llegó el momento de los cortes comerciales. Vamos a los comerciales y volvemos enseguida con tu programa 14 de Chasqui. Regresamos en un momento. ¡Hey, Bessie! Vea mi Bessie, no se me vaya, que los Chasqui reporteros ya regresan. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Buenas, Bessie, ¿se puede? Los Chasqui reporteros ya regresaron. Me muero, ya han regresado. Los Chasqui ando. Regresamos desde nuestra cabina de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural pública del Ecuador. 940 AM. Te recordamos que te puedes comunicar con nosotros al 2220-966. Esperamos tus llamadas, tus comunicaciones para conocer acerca de tu parroquia, conocer acerca de tu barrio, de tu situación. Así es que invitados todos a comunicarse con nosotros. Y también te puedes conectar para que escuches todos los programas de la Radio CCE a través de www.radiocce.com. También te puedes descargar la app. Esa es importantísima, la app, Guillermo. Sí. Yo creo que todos con nuestro teléfono inteligente, pues no podemos perdernos, ¿no? Tal vez ya en casa ya no existen los radios que sintonizan la AM, o tal vez no tienes un computador donde puedas abrir la página web de la radio, pero lo puedes hacer a través de tu aplicación Radio CCE HD. Nos buscas en el Play Store, instalas y ya no estás escuchando, estás escuchando Chasqueando y toda la programación de Radio CCE, la primera radio pública del Ecuador. Es tiempo de jalarnos las patas. Sí, en estos tiempos de Día de los Difuntos, ¿por qué no hablar un poquito, no, de esas historias que nos dan un poco de miedo, un poco de terror, y más que todo nos recuerdan nuestro pasado y nuestras historias de nuestros abuelitos? Vamos con el segmento de Jalo las Patas. ¿Qué pasa? ¿Escuchaste algo? No, nada. ¡Qué frío está! Gracias por abrazarme. ¿Cómo? Si no te estoy abrazando. Voces del más allá, traídas directamente a tus oídos. Un escalofrío atraviesa las cabinas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En tu segmento, Te Jalo las Patas. El bebé convertido en diablo. Dice que un señor que venía trabajando estaba borracho. Y cuando llegó a la casa, la mujer lo mandó sacando. Y el señor se fue con sus amigos a tomar. Cuando llegó a la casa, vio que había un bebé. Y el borracho le cogió. Y le estaba llevando a la casa. Y el bebé se escapó. Y el borracho le cogió en la quebrada. Y el bebé le dijo: ¡Papito! ¡Papito! Yo acá tengo cachos. ¡Papito! Papito, yo acá tengo cola. Papito, papito, yo acá tengo colmillos. Que el señor le botó al bebé, y el bebé no se fue, y le persiguió a la casa, y el señor estaba vomitando, y cuando la mujer le abrió la puerta, y como era de noche no se podía ver, y la mujer le metió a la cama, y se fue a llamarle a la mamá, y ahí está, los tres hijos de la señora. Y ahí se escuchó ruidos, y el bebé se quedó en la cama, y los dos hijos se escondieron en la cama, y el bebé les llevó jalando de las patas al borracho, y el bebé nunca asomó. Contado por Gabriela Cabezas. Extraído del libro Calderón, Cultura y Sitios de Interés. Regresamos con esta historia tan conocida, ¿no? En varias parroquias. Creo que muchas de las historias, tal vez con diferentes personajes, tal vez con diferentes contextos, pero en sí, en el fondo, tienen el mismo mensaje, ¿no? Acerca del huacaisique, me parece que es conocido también, este bebé convertido en diablo. Byron, ¿qué te pareció esa historia? Me asustó un poquito. Te soy sincero, se me pararon un poquito más los pelos, que ya los tenemos parados, ya lo sabe toda la gente. Pero es bueno, ¿no? Es parte de nuestra cultura, de nuestras tradiciones y de los cuentos que contaban los mayores, nuestros mayores. Siempre nos contaban de ese niño, de ese bebé que se aparecía de repente en las quebradas. Y por lo general la gente bohemia, ¿no? Siempre pasaba esto. A los borrachitos que se pasaban de copas, pues. De pronto tal vez son historias que son creadas para dar una lección, ¿no? A esas personas que a veces se pasan de copas, pues, y quieren llegar muy de noche a la casa. Sí, siempre tienen esa lección, ¿no? O sea, es decir, no te pases de copas porque primero, tu esposa no te va a dejar entrar a la casa. Y segundo, te vas a encontrar con el huacaisique. Va a coger el huacaisique y te jala las patas y te lleva a no sé dónde. Interesante la historia. Muy buena relato, ¿no? Extraído de qué libro me decías, Byron, que es. Es del libro Calderón, Cultura y Sitios de Interés. ¿Cómo? Es un compilatorio de información, tanto de cuentos, leyendas, información histórica, información de las fiestas y de todas las tradiciones que tiene la parroquia de Calderón. Me parece un libro muy interesante, y es importante que nosotros, a través de los productos radiofónicos de la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador, a través de nuestro programa Chasqueando y a través de la radio Casa de Cultura, los podamos transmitir, que ustedes como oyentes también puedan escuchar esta información a través del audio, ¿no? A través del trabajo radiofónico. Me parece muy interesante, ¿no? Muy importante. Y volvemos a repetir, pues, este programa en su mayoría ha sido dedicado a la parroquia de Calderón en este festejo del 2 de noviembre, Día de los Difuntos. Así es que invitados también todas las parroquias, absolutamente todas, a que se comuniquen con nosotros, nos busquen en las redes sociales, pues, y nos inviten a conocer su parroquia, a conocer su historia, y estaremos ahí prestos para seguir difundiendo todo lo que tienen nuestras parroquias rurales del cantón y del distrito metropolitano. Que nos vamos para el Quinche. Me dicen, Guillermo. Dicen por ahí que usted ya tiene el contacto. Se vienen las fiestas del Quinche. Que pues nos vamos a ir en Chiva, me dicen desde aquí, desde la radio hasta el Quinche. En peregrinación, más bien. Peregrinación, pero en Chiva nomás. No creo que llegue usted, Guillermo, caminando, o sí llega. No, sí, sí lo hemos hecho varias veces, Juan, en los tiempos de bohemia, de juventud, pues sí lo hacíamos y llegábamos muy tranquilamente. A propósito, un saludo a mi hermano Raúl, que con él cuando éramos solteros, jóvenes, pues ahí nos pegábamos las caminatas, prácticamente hacíamos tiempos récord en ir y volver, pues y nada, pues sí se avanzaba todavía. Yo creo que todavía sí lo podemos hacer. Vamos a invitarles también pues al Quinche, a las fiestas. Estaremos ya con notas también, indicándoles todo lo que tiene el compendio de las fiestas del Quinche, para poder disfrutar y hacer turismo también dentro de nuestra propia zona. Correcto, y también mandar un abrazo y un saludo a todos nuestros amigos de la parroquia de Calderón, y específicamente de Carapungo, ¿no? Que se encuentran en fiestas. Hace ya un par de días empezaron ya el pregón de las fiestas de Carapungo. Quiero enviar un abrazo a Francisco Chávez, a nuestro compañero de la Redcom, que se encuentra también ahí dirigiendo las fiestas. También por ahí está. Ahí tenemos ahí a grandes compañeros que están ahí también coordinando esto, y disfrute, que viva Carapungo también, las fiestas, ¿no? Esperamos la invitación pues para estar también allá en Carapungo, y que vivan esas fiestas, ¿no? Que vamos, las vivan siempre en paz. Vamos con musiquita, vamos con temas relacionados a lo que son las fiestas de Calderón, ¿le parece? Allá, en como dice usted, en Carapungo, vamos a escuchar este tema, y para las fiestas de Carapungo. Yo no puedo vivir en ese carpuela, porque lo que tenía se lleva al río. Ya no puedo vivir en ese carpuela, porque lo que tenía se lleva al río. Ya me voy al oriente a trabajar. Ya me voy, yo ya me voy, ya no hay donde trabajar. Dejo mi corazón, carpuela linda, te juro que olvidarte jamás podría. Te dejo mi corazón, carpuela linda, te juro que olvidarte jamás podría. Ya me voy, yo ya me voy, al oriente a trabajar. Ya me voy, yo ya me voy, ya no hay donde trabajar. Bueno, mis queridos amigos, parece que tenemos una llamada telefónica de nuestro querido amigo y reportero comunitario Francisco Chávez, desde Carapungo. Muy buenas tardes, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, Pancho. ¿Cómo estás tú? Sí, aquí queriendo comunicarme con ustedes hasta que por fin lo pude hacer. Tanta insistencia, los teléfonos que están a reventar, y quería hablar con ustedes y se me hizo el milagro. ¿Cómo están, chicos? Por acá nosotros felices de escucharles. Bueno, querido Pancho, un abrazo fraterno. Nos comentan que tú estás también inmiscuido en lo que es la organización de las fiestas de Carapungo, de ese barrio tan querido. Pues cuéntanos cómo están las fiestas y qué tenemos de eventos para la próxima semana. Bueno, contarles que para la próxima semana tenemos el desfile que se realiza todos los años de los distintos colegios. Esa es una de las mayores atracciones que tiene, porque participan algunos colegios, casi la mayoría de lo que es la parroquia de Calderón, y se invita normalmente a otros colegios e instituciones de la ciudad. Entonces, este es un desfile por las calles principales del barrio, y también como invitado especial suele venir, ojalá no pase nada este año, suele venir el Colegio Nacional, el Instituto Nacional de Giras, con su banda de paz, que se llama ahora. Es uno de los atractivos que tiene estas fiestas. Luego continuaremos con el concurso. Vamos a empezar ya la próxima semana con el concurso de DJs, que se está organizando por las fiestas de Carapungo en la plaza cívica, en la concha acústica que tenemos acá en el sector de Carapungo, que es frente al retén de la policía en el centro de Carapungo. Ahí se va a realizar el próximo, a ver, si no me equivoco, es el próximo 11 de noviembre, a partir de las, que, día, que es el día sábado, a partir de las 10 de la mañana es el concurso para DJs, se está buscando el DJ que represente también a Carapungo, pero bueno, están invitados cualquier chico o chica o cualquier persona que quiera participar, da igual si es ya con 50 años, 60 años, con 30, con 20, mayores de 18 años. Eso sí, les cuento, chicos, porque es la novedad, es el primer concurso que se está realizando. Oiga, qué interesante, Chesco, ¿eh? Vamos a tener por ahí el mano a mano entre DJ Milenario, DJ Chesco y DJ Fabiboy. Así que cordialmente invitados, chicos, tienen que darse una vuelta ustedes por Carapungo, porque tenemos feria. Vamos a estar todas las semanas del mes de noviembre, todo el mes de noviembre, mejor dicho, vamos a tener ferias populares, ferias gastronómicas, va a haber más artistas que van a seguirse presentando durante los fines de semana sobre todo. Así que ya les digo, lo primero es el desfile que va a haber el fin de semana, próximo fin de semana, el desfile de los muchachos de los distintos colegios, el concurso de DJs, más la feria y más artistas. Y ya te digo, todas las semanas vamos a tener siempre un evento, así que cordialmente invitados, mis chasquis. Te agradecemos. Perfecto, muchísimo. Pancho, mándale saludos. ¿A quién quieres mandar saludos? Mandar saludos, obviamente, a ustedes lo primero. Si me lo permiten, también quisiera mandar un saludito muy especial a nuestra compañera, pues a nuestra Belén, nuestra Belénchis, que ojalá ya esté mejorcita y ya pueda acompañar también a los chicos de Chasqueando. Ya le vamos a curar el espanto. Sí, porque dice que está mal del espanto, los espíritus chocarreros pues le han atacado a la flaquita y lastimosamente pues está llevando una semanita un poco fastidiada. Ojalá se recupere. El primer saludo para ustedes también, un abrazo gigante, fraterno desde acá, desde el sector de Calderón, y a todos los amigos que escuchan el programa. Son hinchados, porque les digo, ustedes tienen bastante gente que está jalando muchísimo en redes sociales, hay bastantes amigos que están compartiendo los videos de Chasqueando, los videos de los Chasquis, y también están publicando cada vez que ustedes sacan algo en redes sociales, siempre los chicos y los muchachos siempre están compartiendo y publicando lo de los Chasquis, Chasqueando. Perfecto, perfecto, gracias a nuestro querido reportero comunitario DJ Chesco, es la invitación que nos hace pues hacia el sector de Carapungo para que visites y disfrutes, ¿no?, de las fiestas, que en todo lado son atractivas, y en especial, como dice, este concurso de DJs, pues ahí vamos a estar viendo las mejores exponentes en el arte de las mezclas. Así es que, queridos amigos, muchísimas gracias por habernos escuchado. Este fue Chasqueando número 14. Les agradecemos muchísimo esa sintonía. Un saludo a todos y cada uno de ustedes que nos escuchan. Un abrazo fraterno. Les esperamos la próxima semana. Esto fue Chasqueando. Mi nombre es Guillermo Cuichán. Un abrazo para todos ustedes. Hasta la próxima semana. Igual, enviar un gran saludo a la Carol Estefanía, que está en Llano Grande, cerquita de Carapungo, que también le pone un like. A Paul Quiroga, a Francisco Quiroga, a todos los amigos. Nos despedimos con este especial. Esperemos que les haya gustado. Estamos más que seguros. Nos vemos el próximo domingo para compartir otro programa querido de Chasqueando, el programa 15 que ya se viene. Mi nombre es Byron Romero, Chasqui Runner. Un abrazo a todos. Buena tarde. ¿Escucharon eso? Eso significa que hemos llegado al fin de este viaje acústico cultural. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, de 4 a 5 de la tarde. Recuerda, los reporteros comunitarios se van a sus parroquias para seguir Chasqueando. ¡Fuerte! Hasta pronto. Hasta pronto.